el día sábado en la Casa de la Cultura. Mara, antes que nada, agradecerte por charlar un rato con nosotros. Buen arranque de semana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Una corrección, no he sido la más votada. Ah. El más votado fue Agustín Alanís, con 129 votos, y es un orgullazo porque es lo más joven que vamos a tener en la mesa, vecino de la villa, ha sido alumno del Paula, así que estamos chochos de tener sangre joven en la mesa, pero no he sido la más votada. Bueno, gracias por la corrección, Mara. Por favor. Mara, ¿cómo la viviste a la elección el sábado? Muchísima gente. Fue una elección súper multitudinaria. Nosotros abrimos el jueves anterior las inscripciones para quienes querían estar en el padrón. La verdad que el jueves también hubo muchísima afluencia de gente. El padrón aumentó casi a 600 participantes. No había 600 personas en la asamblea, pero sí fue una de las más multitudinarias de los últimos años. Queremos agradecer a toda la gente que se acercó y en especial a la gente que sabemos que viene participando año tras año y que se quedó hasta el final de la asamblea, porque entendemos que el espacio físico no alcanzaba a cobijarnos a todos, hacía mucho calor, así que bueno, desde ese lado agradecer realmente de todo corazón a toda la gente que se quedó hasta el final y que sostuvo la asamblea como tal. Mara, y en cuanto al resultado, ¿cómo se llevó adelante? ¿Cómo fue? Nosotros de la mesa anterior nos hemos postulado 4 participantes de la mesa anterior. Hemos quedado en orden de votos Rafael Soldevilla, pero este es el sí, orden. Está bien, está bien. Perdón. Jorge Ferreira y Alejandra Horner. E ingresaron Patricia Martínez, que es profesora de El Paula, de hace mucho tiempo viviendo en Villa Allende, y Rosario Funes, que sabemos que Rosario tiene una participación activa desde hace muchísimo tiempo también en el Consejo de Ambiente, hemos sido compañeras de alguna mesa anteriormente. Bueno, y el nuevo integrante que es Agustín Alanís, que fue el que más votos ha sacado. En este pequeño momento quiero agradecer a los integrantes de la mesa anterior que no van a estar más con nosotros, que son Nico Jiménez, Agustina García y Julieta del Pino, por haber acompañado este año todo el transcurso de la mesa. Fue una asamblea larga, muy larga. La verdad que no pensamos que fuese a ser tan larga, pero así se dio. Había mucha gente nueva participando de la asamblea, mucha gente que se fue a anotar el jueves. Por eso entendemos que por ahí hay como que no hay una comprensión del desarrollo de lo que es la participación dentro de los consejos que tiene el municipio. Nosotros estamos como muy acostumbrados a manejarnos con una democracia delegativa en nuestros actos de voto. Y la verdad que los consejos municipales son de democracia participativa. Y en esa participación las asambleas son sumamente necesarias e importantes. Y en la asamblea obviamente que es el habla y la escucha de quien tenemos al lado. En ese sentido la asamblea fue como un poco álgida. Hubo algunos gritos, hubo faltas de respeto verbales, hubo faltas de respeto hasta, te diría, físicas en algún punto. Yo creo que la cuestión de la violencia es una acción-reacción, cada uno acciona diferente ante un acto de violencia. Y la verdad que creo que como sociedad tenemos que empezar a aprender a participar. Empezar a aprender a escucharnos, empezar a aprender al diálogo y tener en cuenta que estos lugares participativos son sumamente importantes para el crecimiento de una sociedad en su avance como sociedad, como ciudad, como nada. Me parece que el respeto y empatía tienen que estar presentes siempre. Mara, uno medianamente conoce las caras. Y preguntarte si crees que hubo una intención real de parte de un sector empresario de nuestra ciudad de ocupar el Consejo Municipal de Ambiente. Mira, eso yo no lo podría decir, la verdad que no me siento capacitada para decirlo. Sí te voy a decir que hubo personas que uno reconoce, como decís, con sus caras, que son personas que invierten en desarrollos inmobiliarios grandes o que tienen cadenas de supermercados grandes en Córdoba y en Chalchipuedes, digamos. Nada, yo lo que espero y estimo que sería lo justo y necesario en un consejo de ambiente es que todos trabajemos por el ambiente, para el ambiente, por nuestra ciudad, por nuestra reserva. Esas fueron, qué sé yo, las pautas que nos hemos puesto y que hemos manejado con el consejo, con la mesa ejecutiva del consejo anterior, y es lo que pretendemos trabajar también durante este año. Mara, ¿cuándo empieza a tomar funciones esta mesa elegida el sábado? La verdad que la elección y la asamblea terminó tan tarde, terminamos a las 12 de la noche con el recuento de votos, que creo que estábamos todos muy cansados y no lo definimos, pero lo más probable es que lo hagamos entre esta semana y la semana que viene, y vamos a hacer una reunión conjunta con la mesa anterior completa para hacer el traspaso, para que sea todo como más legiblemente abierto, ¿sí? En cuanto a las cosas que nos han quedado pendientes con la mesa anterior también, que se puedan seguir trabajando con esta mesa. María, agradecerte por el rato, por contarnos un poquito. Felicitaciones, que esta nueva mesa siga trabajando con la misma continuidad de la mesa anterior. Bueno, agradezco el llamado de ustedes. Agradezco nuevamente a todas las personas que se llegaron a participar. La verdad que de semejante padrón con 600 personas, pretendemos este año que se lleguen más a participar en las reuniones de los jueves, que estén presentes en las actividades, que no solamente se acerquen a la hora de votar en la asamblea, que es muy importante y que sabemos que mucha gente tiene muchísimas actividades y se complica un montón, pero que en la medida que puedan se lleguen a participar porque, como decía otras veces que hemos hablado, necesitamos manos, ¿sí? Porque este es un trabajo de honorem y la verdad que cuanto más seamos, siempre es mejor para realizarlo. Eso, nada más que eso. Y nuevamente agradecer a ustedes y a toda la población por haber elegido una mesa que creo que el lineamiento que vamos a mantener sigue siendo el del año pasado y es defender no solamente el ambiente de nuestra reserva, sino el ambiente urbano, ¿sí? Y en esto es ambiente social, el ambiente de nuestra movilidad, el ambiente de nuestros espacios verdes que son pocos y son reducidos, nada, eso. Gracias, Mara. Vamos a seguirle en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Fantástico. Hasta ahí la palabra de Mara Sicoli, una de las personas que va a estar en la mesa del consejo.